a mi primer amor y se alejó, dejando aquí en mi pecho gran tristeza y cruel dolor. Yo sé que sufriré por ese mundo tirano y traidor, sin encontrar las quejas que con beso me olvidé de aquel amor. Nuestro nombre está grabado y una flecha atraviesa el corazón, que tú en las torres de Puebla dibujarás con aquel grande amor, que fue algo fugaz como la nube que veo al pasar y que se va perdiendo ahí en lo lejos, en la inmensidad del mar. Nuestro nombre está grabado y una flecha atraviesa el corazón, que tú en las torres de Puebla dibujarás con aquel grande amor, que fue algo fugaz como la nube que veo al pasar y que se va perdiendo ahí en lo lejos, en la inmensidad.